Sí, concretamente me han ofrecido y acepté hacerme cargo de lo que se llama el RENAT, el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. Y bueno, esto es un tema que venía ya desde el mes de junio, que me venían planteando el tema. Yo, porque varios motivos, tenía un compromiso con el doctor Altieri en Pinamar, estaba como asesor letrado, luego quedé como asesor externo, siempre ad honorem, vos sabés que yo estoy jubilado. Por ese motivo me mantuve en la negativa, hasta que ahora a fin de año me han planteado la necesidad con el lanzamiento de la licencia única nacional de conducir, de la importancia que tiene armar este registro nacional de antecedentes de tránsito. Tuvieron en cuenta mi experiencia en el registro de la propiedad, más casi 6 años, y bueno, voy a ir con algunos ex funcionarios, no, ex con funcionarios del registro que me van a ayudar, en base a su técnica y a su conocimiento específico en temas registrales, tratar de ir a hacer bien las cosas y dar una mano, tal vez en una de las políticas de Estado más importantes que tiene la República Argentina hoy, que es la Agencia Nacional de Tránsito y la Ley Nacional de Seguridad de Tránsito, pues sabés que tal vez sea la principal causa de muerte en la República Argentina. Así que nadie debería, en una política de Estado, no prestar colaboración y dar una mano. Y básicamente el rol que va a tener este Registro Nacional de Tránsito, ¿cuál sería? Mira, en él se tienen que registrar todos los inhabilitados que tienen inconvenientes o que tienen por la justicia administrativa o por la justicia a nivel nacional o provincial, una inhabilitación para poder conducir. De tal manera que todos los municipios de la Argentina puedan consultar a ese registro antes de otorgar la licencia nacional de conducir y de esa manera tener un control más estricto sobre las habilidades o inhabilidades que tiene una persona al momento de sacar su licencia o renovar su licencia de tránsito. A nivel de las provincias y de los municipios, esto es la articulación. Tienen que crear organismos similares para descentralizar. Mira, hay provincias como la nuestra, la provincia de Buenos Aires, que tiene el RUI, que es un registro de inhabilitados, ¿no es cierto? Hay otras provincias que no lo tienen, pero básicamente hay una ley nacional y las provincias a través de una ley se adhieren a la legislación nacional y firman convenios las provincias y los municipios, que son los que en definitiva nos otorgan la licencia de conducir. Firman un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en base a eso se les puede otorgar la licencia de conducir al requiriente, ¿no? ¿Esta área ya está en camino o? Mira, en realidad esta área existe ya desde que se creó la agencia, pero es como que se avanzó mucho en el tema de licencia nacional de conducir y el área de registro de antecedentes tiene un montón de inconvenientes que voy a tratar de superarlos, tanto en la fase interna, administrativa, organizativa y de articulación con las demás áreas de la Agencia Nacional de Seguridad, con los distintos municipios de la República Argentina. O sea, es un trabajo que requiere un gran esfuerzo de compatibilizar sistemas informáticos, de compatibilizar políticas de seguridad. Hay muchas asimetrías. Vos sabés que nosotros vivimos en un Estado federal. Ese Estado federal se reservó determinadas competencias. Dentro de ellas están las competencias administrativas y judiciales. Así que eso hace que inclusive las penas sean distintas en las provincias. Así que hay toda una tarea muy grande que está desarrollando el ministro del Interior, Florencio Randazzo, junto con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad, Felipe Rodríguez Lyons, que están haciendo una tarea denodada para poder lograr de que todas las provincias y municipios ingresen en este sistema y podamos tener una política de seguridad estable y sustentable en el tiempo, más allá de las distintas gestiones o administraciones. Juan Manuel, ¿ya estás en funciones? Estoy en funciones, pero obviamente va a haber que esperar bastante tiempo hasta que se firme el decreto de la presidenta, que tiene todo un trámite administrativo, pero yo ya estoy a cargo de la dirección estoy trabajando de hace unos días. Cuando decís que has llevado funcionarios del registro de la propiedad, seguramente, ¿hay también olavarrienses? No hay olavarrienses. En realidad, nosotros vamos a firmar un convenio entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Registro de la Propiedad de Inmueble de la Provincia, que vos sabés que ese registro es el más viejo de la Argentina. Tiene exactamente, se fundó en 1882. Así que dentro del registro de la propiedad hay un registro, propiamente dicho, que es el de anotaciones personales, que son las inhibiciones personales. Es muy similar al tema de las inhabilitaciones. Así que, hay muchas cosas del registro de la propiedad, tanto en materia de desarrollo informático, de medidas de seguridad, de normas internas para el funcionamiento de este registro, que la experiencia de estos funcionarios es muy, yo te diría, invalorable. ¿Esta área depende directamente del ministro Randazzo? La Agencia Nacional de Seguridad Vial depende directamente del ministro del Interior, Florencio Randazzo. Y dentro de eso, yo voy a depender de la dirección ejecutiva, que es el licenciado Felipe Rodríguez Lage. ¿Cómo es que llegó este ofrecimiento? ¿A través de qué vínculos? Bueno, en primer lugar, la agencia tiene una vasta estructura y un trabajo que están desarrollando en todo el país muy importante. Y les ha parecido valorable o interesante mi experiencia en derecho registral. Yo integro también inclusive la Asociación Argentina de Derecho Registral y demás, y hemos fundado el Instituto de Derecho Registral en la provincia de Buenos Aires, la carrera, la tecnicatura en Derecho Registral. O sea, hay un montón de actividades que se hicieron a lo largo de estos 6 años, tanto a nivel nacional como internacional, que permitió que, valoren esa experiencia mía, además de la experiencia que he tenido en otros ámbitos de la administración pública. Y bueno, tengo una amistad con el ministro del Interior, fue compañero mío en la Cámara de Diputados muchos años, desde el año 95 hasta el año 99, después los dos fuimos funcionarios de la gestión del gobernador Felipe Solá, él fue el secretario de Reforma del Estado, yo era director del Registro de la Propiedad, después fue ministro de Gobierno. Así que nos conocemos mucho, y con Felipe Rodríguez Lagen también, él fue su secretario de Asuntos Municipales. Nos conocemos desde hace muchos años y yo agradezco profundamente que hayan pensado en mí. Si bien yo estoy retirado prácticamente, sigo ejerciendo la profesión y colaboro con el municipio de Pinamar, ya me veía un poco guardado, como suelen decir, en cuarteles de invierno, no tenía pensado una actividad tan intensa como la que me va a requerir este cargo. Pero bueno, me pareció que tengo que dar una mano y uno tiene que colaborar cuando es por el bien de la comunidad, ¿no? ¿Quiere decir que también vas a continuar así trabajando, colaborando con el intendente de Pinamar, Blas Altieri? No en forma activa, pero lo que necesita el municipio de Pinamar, como ha pasado lo mismo con Olavarría, siempre que me han pedido cualquier cosa, en forma inoficiosa, yo siempre voy a estar a disposición, igual que cualquier municipio de intendentes amigos de la provincia de Buenos Aires, como Roque Pérez, Tapalqué, Alvear, son toda gente que tengo un gran aprecio, con el mismo José, si alguna vez ha necesitado cualquier cosa, yo he estado siempre a disposición de él. Bien, bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por este tiempo, deseamos que sea una buena función esta y en cualquier momento estamos en contacto. Sí, que me dé la salud y el empuje que uno tiene que tener para estas cosas, ¿no? Bien. Te agradezco mucho, Alicia, y un cariño grande para tu familia y para toda la familia de Radio Olavarría. Gracias, muy buenas tardes. Muy amable, chao.